La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La semana pasada, Carlos Cano y Elisa Muñoz nos dejaron intrigados, dejando caer que tenía algo gordo preparado para este sábado, pero no quisieron darnos más detalles. Lo que pasa es que se lo voy a perdonar, porque había un motivo muy gordo para tanto misterio, porque efectivamente es muy emocionante lo que nos traen hoy, ¿verdad? Y tan emocionante, Lourdes, tan emocionante, porque hemos entrevistado a Robe Iniesta. ¡A Robe Iniesta! De Extremoduro. Claro, de Extremoduro, pero la semana pasada no podíamos contar mucho porque nos habían puesto unas condiciones pues muy misteriosas, la verdad, como tú dices, y por eso teníamos miedo a que no saliera al final, porque nos iba a llamar él desde un número oculto a una hora determinada de un día determinado. Y teníamos media hora. Resistencia. Claro, sí. Casi no, había que hacer decir contraseña y todo, casi. Sí, película de espías, casi. Sí. Pero bueno, pues eso, que sinceramente había un poco de miedo de que esa llamada no se produjese, porque sabemos que está de gira, de hecho esta misma noche toca en Albacete, y porque es Robe, que nunca sabes qué puede pasar, o al menos eso nos había llegado de antes. Sí, pero aunque es un músico que tiene fama de rebelde, de transgresor, un poco de antisistema, la verdad es que últimamente parece que está cambiando, porque aunque él nunca ha sido muy de dar entrevistas, pues ahora está dando alguna, coincidiendo con esta gira, y de hecho, hace muy poco también vimos su lado más tierno. Ay, visitando sí. un colegio de un pueblo de Cáceres, donde los niños le cantaron una canción. Bueno, siempre hay cosas que te apetecen más hacer. Eso del colegio de Pionar pues fue una cosa muy bonita con los críos, que eran muy pequeños todos y fue bastante emocionante. Fue muy divertido. Además tenían una radio ellos y también me estuvieron haciendo entrevistas los más mayores y estuvo muy bien. Robert, una curiosidad. Yo que, pues como mucha gente, ¿no? Soy fan de Extremoduro desde hace muchos años. Ya nunca hablas de amapolas en las canciones. Yo las echo de menos. Parecía sí, una... hombre, sí, hay muchas amapolas por ahí. Sí, hay muchas. Hay muchas en las canciones. Hay muchas flores, mucho color, muchas metáforas. Claro. Hay veces que repites cosas, pero que no significan lo mismo en unas canciones que en otras. Una flor muy breve que dura muy poco tiempo, muy bonita, una belleza muy efímera, ¿no? Algo que hay que disfrutar en el momento. Si pasas por un sitio y está muy bonito, muy lleno de amapolas, quizás pasas dentro de tres días y ya es totalmente distinto. Es un poco como el título del disco, se nos lleva al aire, un poco invitar a vivir el presente, que es algo que no está nunca de más recordar, ¿no? Que hay que estar metido en el presente, porque a veces parece que todo es pasado o todo es futuro, pero no es cierto. Todo es presente, siempre estamos viviendo en el presente y lo demás no importa demasiado, ¿no? O no debe importar demasiado. ¿Y te gusta tu presente? Sí, me gusta mucho. Estamos la banda en un buen momento, los conciertos creo que está disfrutando mucho la gente, están siendo muy bonitos, nos vamos conociendo la banda cada vez más y nos lo vamos pasando muy bien. Bueno, nos lo pasamos muy bien preparando los discos, sobre todo, pero luego también los conciertos de otra dimensión, cuando estás con el público y ves cómo disfruta la gente y ves las vibraciones y todo eso. Oye, una curiosidad, ¿te gustaría tocar en el Bernabéu, que está muy de moda, como Taylor Swift? Bueno, no tengo ese tipo de ambiciones, no me apetece mucho. Además, los estadios, la mayoría suenan horribles, o suenan bien solamente en ciertos sitios, y no tengo esa ambición de tocar en sitios grandísimos. Lo que sí que quiero siempre es poder llevar un buen equipo técnico, llevar un equipo que suene bien, y eso en salas es más difícil hacer, porque menos gente, menos entradas, menos dinero, pues menos dinero para equipo, para técnico, para personal, y eso sí que me interesa, sonar bien y que la gente se quede a gusto con el sonido, ¿no? Oye, nos decías que te gusta mucho el presente. A nosotros nos gusta mucho el presente, pero nos gusta mucho también el pasado. Y normalmente en los conciertos de esta gira tocas alguna canción de las míticas de Extremoduro hacia el final, y no siempre es la misma, vas alternando, ¿no? So Payaso, Jesucristo García, Salir. Soy Evaristo, el rey de la baraja, mi buen terreja, aquí se la chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron mi antiterrorista. Yo que conocí Extremoduro con el disco de Iros Todos a Tomar por Culo, y que le tengo pues un cariño especial a esas canciones, quizá me quedaría con Jesucristo García, pero quiero saber cuál es para ti la mejor canción que has escrito o la de la que te sientes más orgulloso. La última que he hecho, pero esto me ha pasado siempre así y estoy muy contento de que pase así. Si no, malo. Si pensaras que las mejores canciones que han hecho ya han pasado, malo. La última que he hecho concretamente ha sido El Poder del Arte, y ahora mismo es la que más me gusta. Y bueno, hay obras que te gustan porque tienes un cariño por la dificultad, pues obras como Mayéutica o La Ley Innata, que son tan largas y tan grandes, que te llevan mucho más trabajo, pues bueno, hace que te sientas más satisfecho con ellas. Pero a mí siempre me gusta lo que más, lo último. Y espero que siga siendo siempre así. Si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar. Esto de que la última canción es la mejor es un clásico de los músicos, pero lo bonito es que él sigue sin, no sé, me da la impresión que sigue sin perder las ganas de componer, de tocar. Sí, sin duda. Da gusto escucharla. Pues de crear, sí. Le encanta crear. Sí, sí, y además es que sigue llenando los conciertos. Nosotros le vimos en julio en Santander, sí, unas 3 horas de concierto con su descansito en medio, sí, y conciertazo. La verdad que fue un poco complicado porque llovió mucho, cayó un chaparrón justo antes de empezar, incluso hubo un amago de cancelación, soplaba mucho viento, pero sí, al final tocó muy bien y nos encantó. Muchísimo, muchísimo. Además, había mucha gente joven, que además es algo que dice que lleva tiempo pasándole. Se juntan los jóvenes con los que son de nuestra quinta, que éramos adolescentes cuando él triunfaba con Extremoduro. Y más mayores, claro. Los de su quinta. Sí, sí, sí. Claro que sí. Porque Robert tiene 62 ahora, ¿eh? Claro, es que es una pasada, pero es que lo bonito es que sus canciones son universales y que conectan con todos. Exacto. Por las guitarras y sobre todo creo yo que por las letras, que cuando hablamos de Robert, Extremoduro son otro nivel. La filosofía, la poesía, el amor, ¿no? Que hay ahí. A veces también alguna que otra expresión soez, muchos tacos, muchas palabras alguna que no suelen sonar por la radio, pero que si lo cantara otro quedaría mal, pero si lo canta Robe, pues ya es algo especial. Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si... Robe, me encantaría estar aquí 2 horas hablando de las letras de tus canciones, pero hay una que no me puedo resistir, unos versos de La Vereda de la Puerta de Atrás, en la que hablas de la muerte traicionera y dices que si te ves en un cajón, que me entierren con la picha por fuera para que se la coma un ratón. Cuéntame un poco de dónde viene esto, por favor. Bueno, es un poco una metáfora, ¿no? De entregarte por completo y de que todo lo que hagas pues sirva para algo o le sirva a alguien, ¿no? Si me esperas la muerte traicionera. Y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Me encanta, es una de mis favoritas. Bueno, también. Claro. Y es verdad, hombre, Carlos, no hay que tomarlo al pie de la letra. Sí, pero es verdad que yo cuando escucho esta estrofa, siempre, de siempre me ha pasado, que es que me la imagino en la cabeza, o sea, no puedo no imaginármela. Exacto, no puedes evitar visualizar la caja. Muy visual, muy visual. Sí, demasiado, sí. Quizá. Y le dije esta, pero le podría haber dicho muchas otras, ¿no? Sí, porque la verdad es que sí. Crea imágenes súper potentes. En fin, Lourdes, sé que la sección de la semana pasada hubo gente... Es que menuda controversia ha habido y polémica ha habido en redes. Va, bueno, a algunas personas le ha gustado muchísimo y a algunas no les ha gustado nada. Están indignadísimos. Sí, pero en redes. Nosotros pues teníamos que preguntarle a Robe si él también escucha música urbana o reggaetón. ¿Reggaetón? Sí, reggaetón. Bueno, como todo el mundo, por obligación, porque te lo ponen por ahí en todos los lados y como no escapes de ello, porque es todo lo contrario que el rock. El rock en España siempre ha sido una música underground que tienes que ir a buscarla. Y el reggaetón es todo lo contrario, es una música de la que tienes que escapar, porque a nada que pongas la radio, pongas cualquier cosa o entres en cualquier sitio, te topas con ella. Pero no es una música, es una música que no me gusta para nada, desde luego. ¿Tú entendías que en los 90, principios de los 2000, ninguna radio pusiera Extremoduro? La gente... conocía al final los discos porque se copiaba las cintas y iba un poco de mano a mano, ¿no? Pero no sonaba en las radios. No sé eso si tú lo llegaste a entender o si tienes alguna explicación. No tengo ninguna explicación. Es algo que siempre ha sido así y no tengo ninguna explicación. Y la verdad es que me da un poco igual. Me dicen, claro, es que no hacen unas canciones muy largas que no te van a poner en la radio. Digo, bueno, con la letra de las canciones, aunque duraran 2 minutos, tampoco la iban a poner en la radio. Entonces no tengo por qué preocuparme. Porque no sale sola, porque no le da la gana. Dice que si no se droga, dice que no siente nada. Se hace el sol, se tira de la cama y por el ascensor. Oye, decía Carlos ahora lo de las cintas que nos grabábamos todos y iban de mano en mano, pero yo he descubierto hace poco que contabas en una entrevista ya hace mucho tiempo que, vamos, que tú inventaste el crowdfunding porque tú fuiste pidiendo dinero a todos los conocidos para poder grabar el primer disco. Esto fue así, ¿verdad? Sí, bueno, lo que hicimos fue vender el disco por adelantado. Eso es. Entonces yo le daba un ticket a la gente, vale por un disco, valían 1000 pesetas... Te vale por un disco. ¿Cuándo me das el disco? Bueno, tranquilo, que ahora hay que grabarlo. Primero hay que sacar el dinero para hacerlo y luego hay que grabarlo. Y bueno, gracias a eso, pues puedo tirar la cosa para adelante. Daros cuenta que viviendo en Extremadura, todo es un poquito más difícil. Había que hacerlo de alguna manera, esa se nos ocurrió y de ahí tiramos para adelante. Robe, a mí me encantó El viaje íntimo de la locura. Me sorprendió mucho la calidad literaria del libro, además de que me lo pasé muy bien leyéndolo. No sé si estás escribiendo el segundo, si ya está escrito, si, no sé, te quedaste con ganas de más o no. Sí, me quedé con ganas y no te digo que nunca vaya a volverlo a hacer, me gustaría, porque, bueno, lo he dicho muchas veces, escribir prosa es como más agradecido que hacer canciones, porque al final... haciendo poesía o haciendo canciones, el momento de la creación dura muy poco. En cambio, cuando escribes prosa, el momento creativo dura mucho. Hay muchos días que te vas a la cama habiendo creado algo y sintiéndote satisfecho, y en ese sentido es más agradecido. Para hacer música necesitas gente, cacharros, un local, quedar, hacer... Y lo de escribir es como mucho más sencillo. Abres el ordenador, te pones a escribir en cualquier momento y la puedes gozar en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Yo estoy abierto. Si algún día me llega otra vez esa inspiración, esas ganas, esa chispa para empezar algo, sí que me gustaría hacerlo. Parece que sí que va a haber entonces un segundo libro, ¿no? Yo me lo pasé muy bien. Tú dices que te lo pasaste muy bien. Leyéndolo yo me lo pasé muy, muy bien haciéndolo. Hombre, es que era una idea de olla bastante tremenda. Sí. Qué divertido. Quédate escuchando esta canción que yo me tengo que marchar. No sé si tú te has leído el libro de Robin Iniesta. No, pero estoy como deseando salir para pillarlo. Es una chulada, a ver si lo encuentras, porque está bastante agotado, pero bueno, me yo creo que... Me gusta mucho lo que cuenta, cómo lo cuenta, y estoy deseando, me encantaría. Sí, además, fíjate lo bien que está, también pasa este rato escuchando canciones que hacía un montón de tiempo que no escuchaba. Yo creo que nos está pasando un poco a todos, sí, así sí. Que vamos a seguir disfrutando otro ratito con otro clásico. Tú, harta de tanta duda, yo de preguntarle al viento, tú que dónde conocí a la luna, yo qué coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. Otro de los temas más presentes en la música de Extremoduro, ya no tanto en la de Robin solitario. Yo creo que esta Lourdes la tiene que haber saltado y bailado en algún momento, ¿no? Sí, seguro claro. Que sí. Bueno, pues como decía, uno de los temas más presentes en la música de Extremoduro son las drogas, que es un tema que ya se ha hablado en este mismo programa, y le pedimos que nos diera su opinión. Hace unas semanas, en este mismo programa, en el A Vivir, Lourdes Lancho entrevistó a un médico, el doctor X, que está especializado en drogas, en adicciones, todo esto, y él... defiende un modelo de consumo distinto al de hasta ahora, ¿no? Un modelo más consciente, más racional, más responsable, y eso, según explicaba, pues incluye una revisión moral del placer, ¿no? Que parece que está mal lo de disfrutar, como durante mucho tiempo ha pasado también con el sexo, y bueno, de alguna manera defiende la legalización y la seguridad para la gente que consume. Me interesa tu opinión sobre este tema. ¿Mi opinión sobre qué? ¿Sobre la legalización? Sí, y un poco sobre... Hombre, está muy clara mi opinión sobre la legalización. Al final tienes que andar en el mercado negro todo el día sin saber lo que te metes al cuerpo, y eso nunca ha sido bueno. Todo lo ilegal y que la gente quiere, y que al final por ser ilegal te tienes que buscar la vida para conseguirlo, pues no atrae nada más que cosas malas. Y bueno, por otro lado, las drogas no son ni buenas ni malas. Buenos y malos somos la gente y las acciones de la gente. Todo está en el uso que tú hagas. Me estoy quitando. Me estoy quitando. Solamente me pongo en vez en cuando. Estoy buscando al doctor pa' que me dé la receta. Para irme a una farmacia y ponerme ciego la feta. En tus canciones también hablas mucho de drogas, también hablas mucho de amor, hay mucha crítica social. Pero no hay ni pizca de política. Y yo me preguntaba, tal y como está el panorama ahora, yo creo que te daría para 8 discos. No sé si no te metes en eso porque la política no te interesa o porque pasas bastante del tema. Bueno, a mí con las canciones lo primero que me interesa, y para mí, para lo que es válida una canción, es porque emocione. Si me emociona, una canción para mí es válida. Y si secundariamente te hace pensar... me vale, pero lo de adoctrinar, ni decir a la gente lo que tiene que hacer, ni lo que tiene que pensar, ni lo que es bueno o malo, eso no me va en absoluto. Yo creo que la gente tiene que pensar por sí misma, y las canciones, si aparte de emocionar te hacen pensar, pues objetivo cumplido. Pero lo de contar tus preferencias o decir qué te gusta a ti, me parece que no viene a cuento de ninguna manera. Robe, en estos tiempos en los que un chiste puede ofender a la iglesia, al Estado o a la madre que los parió, ¿de qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? Pues de nada, como siempre. Hay que herir un poco los sentimientos, pero bueno, la iglesia, el Estado y todo eso siempre se han ofendido muy fácilmente. pero claro, hay que remover un poco, sobre todo para hacer pensar, para que cada uno tenga un espíritu crítico personal. Supongo que la pregunta te ha gustado y te ha resultado familiar, ¿no? Bueno. Es algo que decías tú en los conciertos, tal cual. Sí, en la primera gira de Don Robert, sí. Muy para bien. Para presentar la nana, recuerdo. Buena memoria, sí señor. Duérmete, que te voy a cantar una nana tan cruel como la realidad. Érase una vez una Bueno, ya nos queda poquito, pero te quería preguntar si tú te arrepientes de algo. En tus canciones siempre dices que no, del tiempo perdido, por ejemplo. ¿Te arrepientes de algo? Bueno, es que lo de arrepentirse es una cosa como muy gratuita y muy fácil, ¿no? ¿Me arrepiento de haber cogido la moto el día que me pegué la hostia? Sí, claro, pero bueno, si no te hubieras pegado la hostia con la moto, lo mismo te lo habías pegado luego con un coche y habías sido mucho peor, ¿no? Las experiencias que tenemos... ¿Para qué arrepentirte? Pues son experiencias. Somos nuestras malas decisiones y las buenas. Somos la suma de todo. Y al final todo te vale, todo te hace crecer. Lo de arrepentirse, bueno, lo veo demasiado gratuito y como que no vale para nada, ¿no? Todo lo que has vivido te ha valido para algo. ¿Y has cometido fallos? Sí, bueno. Pero quizás sin esos fallos hubieras cometido otros más grandes. Entonces lo de arrepentirse no le veo mucho sentido. Del tiempo perdido, de causas perdidas, nunca, nunca me he arrepentido, ni estando vencido, cansado. Qué clarito habla Robey, qué bien se le entiende, ¿no? Y tanto, sí. Y de cualquier tema, ¿eh? Sí, totalmente. Da igual reggaetón, que drogas... La verdad es que al preparar la entrevista nos daba miedo preguntar según qué cosas, por si se enfadaba o no quería contestar, pero es que entró en todo, la verdad es sí, que... La verdad, sí, y además muy bien, ¿no? Sí. Yo creo que tiene las cosas tan claras porque dedica mucho tiempo a pensar, a reflexionar, ajá, y así es como le llega la inspiración, dejando la mente en blanco para que entren nuevas ideas. No siempre se compone cuando estás sentado con la guitarra. En esos momentos dices, bueno, esta tarde voy a estar 5 horas, voy a estar aquí. No solamente compones ahí, es como las ideas. Para tener buenas ideas, no puedes estar todo el tiempo pensando en ello. Para encontrar la solución a un problema, no puedes estar todo el rato, ¿cómo es? ¿Cómo lo voy a hacer? No. Tienes que tener las cosas en la cabeza, pero luego necesitas aburrirte. Necesitas estar sin pensar en nada, puro aburrimiento, que es cuando puedes dejar la mente en blanco y tienes ese fondo detrás de algo que has estado pensando mucho y es cuando se te ocurren las buenas ideas. ¿De qué color su pelo? ¿De qué color la luz? No me acuerdo del cielo, el mar creo que era azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul. Me sorprendió mucho tu idilio con el violín y con el saxofón en esta época de carrera en solitario, después de Extremoduro, que cambió mucho tu sonido. Fue quizá el mayor cambio, ¿no?, entre la etapa de Extremoduro y esta otra. Sí, bueno, no fue nada buscado. Fue pura chiripa. Simplemente cuando empecé esta nueva etapa me junté con Albert, el batería, y le pregunté si conocía gente... Y me dijo, mira, conozco un tío que toca el bajo, el clarinete y el saxo. Dice, de puta madre, nunca he tocado con un clarinete, de puta madre. Me dijo, conozco otro que toca el violín, de puta madre. Tampoco he metido arreglos de violín en las canciones, pero no tocar de verdad con un violín. Y así fue todo, fue un poco suerte. Lo único al final, pensamos en las teclas. Y luego ya sí, cuando entró Buddy al guitarra, eso ya sí fue un poco más pensado, decir, bueno, necesitamos un sonido más guitarrero, porque claro, yo toco la guitarra lo que puedo y lo que me interesa. Entonces esto sí ya fue un poco más pensado para buscar un sonido más potente. Y ahora pues estamos muy contentos, a pesar de que seguimos buscando nuestro propio sonido, pues cada vez lo vamos encontrando. A ver qué me dice después su payaso, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido. ¿Y a ti cuántas propuestas de colaboración te llegan todos los años? Porque imagino, tienes una legión de fans, hay un montón de artistas que han versionado canciones tuyas o de extremo duro, supongo que te llegarán un montón de propuestas. Y siempre dices que no, porque no vemos que colabores con nadie. Bueno, no, algunas veces digo que sí, poquitas, pero algunas veces digo que sí. Yo lo que pasa es que no soy un cantante normal y corriente, yo no puedo cantar lo que me pongan por delante, yo necesito sentirlo, necesito creérmelo. No puedo cantar algo que no sienta de verdad. Entonces no es que las canciones sean mejores y peores, simplemente que a mí no me emocionan por algo y si no lo siento de verdad no sé cantarlo. Yo realmente solo, la mayoría de las cosas que canto son mías porque son las cosas que me motivan. Y algunas veces hay canciones que sí me motivan y sí he hecho colaboraciones, pero no me resulta fácil, no... No me es fácil conectar con canciones de otra gente, pero sí que a veces digo que sí. A mí me sorprendió mucho. No voy a decir nada más, pero. Pero aquí huele a noticia aquí, Robert. No, pero no voy a decir nada más. Pero bueno, solamente os digo que quizás dentro de poco salga alguna colaboración. ¡Tachán! Había una pendiente con Zetangana, sabemos. No, esa no, esa no. Esa se quedó en el cajón. Esa no. Pero bueno, una exclusiva en A Vivir. ¿Qué te parece? Por favor, paren rotativas. Robin Iniesta va a colaborar con alguien dentro de poco. Ahí lo ha dejado. Si lo ha contado es que lo tiene ya muy... ¿no? Bueno, sí, nos faltó ahí son sacarle un poquito más, pero sí, claro, sí. Decía que se veía que no íbamos a sacárselo. Pero hay que estar pendientes, ¿eh? Que esto parece que va a ser ya una cosa de nada. Inminente. Claro, inminente. Para que no lo sepa, por qué le preguntamos por Zetangana, es porque en una entrevista en El País contaba que el cantante había querido que participase en el disco del madrileño, pero que cuando le mandó la canción a Robe, pues a él no le convenció del todo. De hecho, decía... Dilo tú, que me estás mirando, que lo quieres decir tú. Que era un poco moñas la letra. Que era un poco moñas, sí. Eso le contestó Robert, sí. Así que al final esa colaboración pues no salió. Bueno, de todas maneras tenemos Robert para rato, está muy activo, no para de hacer cosas y es lo que, como decía, pues tiene ya más de 62 años. Voy a intentar que no se me olvide respirar. Nosotros no queremos que te jubiles nunca. Pero yo no sé si la idea empieza a rondar por tu cabeza, si te jubilarás a los 65 como Rosendo o vas a ser más como Miguel Ríos, que nunca se acaba de bajar de los escenarios, aunque lo dice cada año. ¿Tú cómo te ves? Hombre, pues ni como uno ni como otro. Ojalá como pudiera tener esa salud que tiene Miguel Ríos, que sigue ahí con una pila de años y sigue tocando. No es algo que me plantees. Cuando tenga que llegar, llegará. No es algo que yo piense... Pues cuando tenga tal edad, no, para nada. Eso lo dirá el tiempo. Pero cuando no pueda hacer giras tan largas, pues quizás haga giras más cortas, o cuando no pueda hacer conciertos, pues quizás me dedique solamente a hacer canciones. Pero no, esto sobre la marcha se verá. Recuérdame de qué está hecho el amor. De viento, de puro viento. Bueno, pues esta canción se llama Puntos Suspensivos y en Puntos Suspensivos nos ha dejado su jubilación. En Puntos Suspensivos sigue su carrera, así que me parece perfecta para acabar esta entrevista. Este temazo, Puntos Suspensivos, está en el disco Se nos lleva el aire. El último disco de Robe, eso es. El que esta noche, recordemos, actúa en Albacete. Me parece una muy buena forma de terminar esta magnífica entrevista. Os felicito, Carlos Cano y Licha Muñoz. Muchísimas gracias por compartirla en el A Vivir. Ha sido un gustazo. Muchas bueno. gracias por dejarnos traerla. La verdad es que ha sido un placer. Claro que sí, gracias a Robe, por supuesto. Bueno, a ver qué traéis la semana que viene, que es el último programa y habéis dejado el listón muy alto. Ya te digo, está muy alto, sí, pero bueno, terminaremos con broche de oro. Un beso, Lourdes. Adiós. Hasta luego. Chao. Por volver a verte, vuelvo a intentar que no me salga todo mal. Vuelvo a enseñar mis mejores dientes. Vuelvo a intentar notar, tartamudear. Hoy me asaltó el recuerdo de tu boca y yo no me he podido defender. Apúntame a mi cuenta otra derrota, que no aguanta otra muesca esta pared. Recuérdame de qué está hecha la vida, que a veces se me olvida la razón. Y alégrame esta amarga despedida. Recuérdame de qué está hecho el amor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Moriré.